Marmari Compulamuen, soy la vocera del lobo de Huentelolén y nos tomamos la CONADI y acá estamos de distintas comunidades dando a conocer a la opinión pública los atropellos y tortura hacia nuestros niños. Los últimos meses ellos han sido los que han sufrido la represión más fuerte. Tenemos el caso de Brandon en Temuco, la Lamo en Fabiola, Antiqueo, que también perdió su vista. Tenemos el caso de Sayén, que fue dada a luz, su madre fue engrillada, sufriendo las torturas y los dolores por gendarmería. Tenemos también el caso de allá de las huellas, del Lamo en Huenchunir, también que ellos iban a la iglesia y Carabinero disparó a la camioneta y dentro también iba un niño de 2 años. Acá en Huentelolén tenemos la familia Lepicheo, que también iban en su vehículo, también sufrieron el atropello de la Cipolcar, echándole el vehículo encima al Lamo en Lepicheo, exponiendo a su señora y a sus hijos como carne de cañón. Ellos dicen que la Cipolcar o los carabineros que ahí trabajan le dijeron que en caso le disparaban a ellos, los niños iban a sufrir las consecuencias, colocándolo uno a cada lado. Y esa es la represión de hoy en día que estamos dando a conocer acá a la opinión pública, para que esto se sepa, para que las demás comunidades también puedan saberlo, no solamente de acá de la octava región, sino también de la novena. También decir que necesitamos acá al gobernador y estamos pidiendo que él deje su cargo. Es la única solución, aunque sabemos que la represión va a seguir con el pueblo mapuche, pero es la única solución por este momento que nosotros pedimos que él deje su cargo, porque es él el que manda a la Cipolcar, a Carabinero, a allanar, a torturar, a disparar. Él es el que manda las órdenes, el que da las órdenes. Y eso es lo que hoy en día estamos pidiendo, que el gobernador se haga presente y que no escuchen. Eso sería por mi parte.